Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos la versión integral de los 12 Salmos de Arrepentimiento para coro a capela del compositor soviético Alfred Schnittke. En primer término presentamos a usted los 4 primeros Salmos de este ciclo. Adán lloró a las puertas del paraíso. Oh, desierto, recíbeme en tu gentil regazo silencioso. Por ello vivo en la pobreza y, alma mía, ¿por qué has pecado? Interpreta el coro de la radio sueca bajo la dirección de Tonu Kaljuste. Thank you. Estamos escuchando la versión integral de los 12 Salmos de Arrepentimiento para coro a capela del compositor soviético Alfred Schnittke. A continuación presentamos los siguientes 4 salmos de este ciclo. Pobre hombre, condenado a la desdicha. Cuando vieron el barco repentino. Alma mía, ¿por qué no temes? Y, si quieres aliviar tu pena eterna. Interpreta el coro de la radio sueca bajo la dirección de Tonu Kaljuste. Oh. Estamos escuchando la versión integral de los 12 Salmos de Arrepentimiento para coro a capela del compositor soviético Alfred Schnittke. Para concluir nuestro espacio, daremos paso a los 4 últimos salmos de este ciclo. He pensado en mi vida de monje. Cristianos, reuníos. Nací desnudo en este valle de lágrimas y Salmo sin palabras. Interpreta el coro de la radio sueca bajo la dirección de Tonu Kaljuste.